Extranjeros apoyan el histórico mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. El vicepresidente de la Asociación de Amistad Checo-Corea, Baek Doo-san, dijo que el mensaje viene a ser una guía programática de todos los países aspirantes al socialismo, por tener sintetizadas las originales teorías y líneas revolucionarias auténticas para el bien del pueblo y la construcción de la sociedad socialista. El titular del Instituto Ruso del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, apuntó a su vez que en ese mensaje está impregnado el gran espíritu de servicio abnegado para el pueblo. Y por eso este año también el pueblo coreano logrará sin falta una gran victoria. Por otra parte, el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, el presidente de la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Belarus y el presidente de la Tribuna Antiimperialista de Alemania expresaron su solidaridad y apoyo absolutos a la lucha de los militares y civiles de Corea por acelerar el avance victorioso del socialismo.